Hoy le dedico mis versos, pues es guía en este viaje, colega, maestro y amigo, a mi padre, este homenaje. A este hombre de encallecida, pero cariñosas manos, con su oficio de artesano, supo ganarle a la vida y enseñarme que es sufrida, pero que frente a lo adverso que hay esfuerzo, cualquier puerta uno se le abre, es por eso que a mi padre hoy le dedico mis versos. Así dejaré constancia de eso que me regaló, con sencillez él me dio una bellísima infancia, sembrando con abundancia un valioso aprendizaje. El que ahora es mi equipaje, con el que llegaré lejos, por la huella de mi viejo, pues seguía en este viaje. Es que le agradezco tanto y por eso hoy lo señalo. Él me entregó un gran regalo, que es la guitarra y el canto. Y así es como hoy ese manto me cobija y es testigo de lo que aquí a usted le digo con cariño verdadero. Mi padre, mi compañero, colega, maestro y amigo. Y aunque ya por estos días la vejez en ti se enrede, algo que el tiempo no puede, es apagar tu alegría mezcla de sabiduría paciencia, fuerza y coraje. camuflaje. Para las tristezas capear. Eso es justo entregar a mi padre este homenaje, y ya para ir terminando, un verso elevo a los cielos, recordando a mis abuelos que de allá me están mirando. Su ejemplo voy destacando, pues su trabajo y esmero, uno artesano, otro arriero, me enseñó que en el papá es donde realmente está un luchador y un guerrero.